halagar. Del vino, del furor y de la ira, del Dios todopoderoso, del Dios todopoderoso. Y en su muslo y en su vestidura tiene este nombre escrito: Rey de Reyes. Señor.